hizo de charol y su sombrero. Buscaba un tipo con el que poder ligar y se encontró con una panda de rockeros. Iba a la barra, pero antes me preguntó: oye, chico guapo, ¿tienes fuego? Con cara de chulo le respondí: dame un cigarrito lo primero. Buenas, aquí estamos otra semana más con el 4x04 del Sanedrín Podcast, un programa muy interesante que tenemos hoy con nuestros tertulianos, lo que sea, habituales. O sea, aquí tengo a mi izquierda, tengo a José Manuel. ¿Qué tal, José Manuel? Muy bien, muy buenas, muy bien. Nos reunimos de nuevo. Raúl, ¿nada? Hoy no nos vas a hablar de ciclismo. No nos preguntas qué tal la semana y nada de eso. Coño, pues ya lo dijimos tú después. Ya lo has explicado tú. ¿Qué tal la semana? Bien. Raúl. Bien. Sí, sí. Jorge, ¿qué tal la semana? Sí, no, bien, buenas tardes. Pero yo tienes que presentar primero antes de preguntarle por la semana. No, pero coño, Jorge, coma, ya está presentado. ¿Qué tal la semana? O sea, ¿va todo pájaro de un tiro, joder? Qué desastre. Y Fabio, que es un ordenador. Pero di que está fuera, ¿no? Fabio está fuera, sí. Fabio está en Madrid. Estoy en Madrid, sí. Hola. Otra semana más saliendo. El cuarto programa, madre mía, esto es impensable. Hemos durado demasiado. Es nuestro récord. Pronto llegaremos al programa 50, ¿no? Tengo que echar la cuenta. Pues sí, tenemos que pensar algo especial para nuestros oyentes. Algo especial como lo de siempre, no sé, ¿no? Regalarles algo, no sé, una temática especial, reunirnos todos, no sé. Hombre, la verdad es que si nos han escuchado 50 programas, tiene mucho mérito, ¿eh? La verdad que sí. Muchísimo, muchísimo mérito. ¿Quién va a ser desgraciado que nos escuche? Eso no existe. Y bueno, tenemos a la gente enganchada, ¿eh? Parece que no, pero sí, pero hay gente que nos escucha con pasión. O sea, por ejemplo, Woody nos echaba de menos cuando no estábamos. A mí me llegaron cartas incluso, tío. No, pero tú lo dices de nuevo, pero yo digo en serio, Woody nos echaba mucho de menos. Lo ponía en Twitter y hablaba con nostalgia. Oye, ¿y Patri también? Patri también. Solo que tenía las expectativas muy altas y la... ¿Os acordáis lo que hablamos la semana pasada del terrorismo y todo eso? ¿Os acordáis? Sí. Pues me llegaron un par de cartas en plan, no voy a decir de quién, pero temo por mi vida, ¿eh? ¿De la pedraza? No voy a decir de quién. Pero, en fin, un saludo. Del revés, cansado y jodido, pero no me arrodillaré. Mentiras sin nombre, a donde te lleven tus pies, en calles desnudas y en laberintos de papel. Y debo imaginarme que cambiarías tu color. Estás esperando algún milagro redentor. Y sé que al fin la espada no te ha de servir. Esta noche no podrás dormir en la cuna de la peste en mí. Y en tu canción el estribillo será puro rencor. Dios rey patria pidiendo perdón a la derecha de la desolación. Y desde fuera de la manada pisaré a las cucarachas. Y con tus manos ensangrentadas no podrás cortar mis alas. Cuando me vengas con tus patrañas levantaré mi guadaña. La mañana volverá otra vez. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? Pues este podcast va a estar enfocado a los videojuegos de la vida de cada uno. ¿Sí? Entonces vamos a... ¡La décima! ¿Qué? Por fin se habla en este programa de algo interesante, joder, de algo que todos sabemos, de que no tenemos que fingir. La verdad es que sí. Tienes razón, Fabio, porque aquí hablamos de todo y no tenemos ni puta idea. Pues hoy va a ser el primer día que vamos a hablar de algo que sabemos. No, exactamente. O sea, tampoco nos aventuremos. O sea, sabréis vosotros. Y propuse el tema yo, ¿eh? No me quiero... ¿cómo se dice esto, Jordi? Charlas Flores. Charlas Flores, no me quiero atribuir el mérito, pero el tema lo propuso el que menos sabe de videojuegos de todo el grupo. Pero entonces, si es un fracaso este podcast, la culpa es tuya. Efectivamente. ¿Y habrá dimisiones? Habrá dimisiones. Sí, habrá dimisiones. Nah, pero dimitiré, pero seguiré cobrando. Ah, bueno. Claro, claro. El pedido, ¿no? El cobre. Claro, claro. España no se dimite. Yo dimito, pero sigo cobrando. Si no, no dimito, obviamente. Todo es así. Así que nada, pues seguimos con el programa. ¿Empezamos ya con los, empezamos ya con los videojuegos o sí, cómo hacemos? Sí. Este bueno, presentador tiene totalmente el programa por la mano, ¿eh? Se nota. Bueno, Fabio, empieza tú. Diga algún videojuego. ¿Te haya gustado? Un inciso. Empieza el que no está aquí, o sea, es tan maleducado el presentador de este programa que tiene que empezar el que está en Madrid. Es cuestión de educación, es cuestión de educación, coño, pues el que peor lo tiene para hablar y para comunicarse, pues le dejamos empezar primero. Para que no canse a la gente y luego hablemos los que de verdad sabemos. No, en realidad no, en realidad es por educación, coño, es pura educación, a mí me han enseñado muy bien. No hace falta que me guiñes el ojo cuando estoy hablando con un ordenador, coño, porque empiece el primer ordenador y después ya empezamos las personas físicas. ¡Qué hijo de puta! Personas físicas, me ha recordado a IRPF y todas esas mierdas, tío. Calla, con el IRPF. Fabio. Bueno, pues nada, que el mío es muy, muy poco sorpresivo, pero bueno, que bueno, creo que el videojuego que más me ha marcado en mi vida fue uno que jugué, pues no sé, a los 7, no, un poco más, un poco menos, a los 4 o 5 años, que fue con la grandísima consola Sega Mega Drive, fue el mítico Sonic, el erizo, el Porcospin, que me lo compraron por Navidades y nada, fue meter el cartucho en la consola. Que por cierto, ay, qué tiempos en los que jugamos con cartuchos, que solo había que meter el juego y empezar a jugar. No ahora que tienes que descargarte actualizaciones, parches, que si te bajas una fase extra de internet y todo eso. Pero bueno, claro, el Sony me gustó primero porque, joder, es súper guay, tiene un carisma arrollador. Y el juego no es como hostia, saltando, consiguiendo cuanto más anillos mejor, es difícil que muera, joder. Tiene retos, tiene bastante, las fases son muy rejugables. Y luego para mí, aunque yo disfruto muchísimo los Super Mario, y más ahora que con los Galaxy desde el 64, de la Nintendo 64, están en otro nivel. No, a mí Sonic siempre me ha gustado, me va a gustar mucho más que Mario. Aunque ahora Sonic, yo reconozco que se está prostituyendo de una mala manera ahí en la calle de la Montera, pero bueno, hay que aguantar. Un fan tiene que aguantar, ¿no? Son como los fans de, no sé, de estos grupos de pop españoles, de Pereza y toda esta gente. Siempre. Todo, llega un momento la vida de una persona en el que se tiene que prostituir sí o sí, Fabio. Tampoco no, a rajar las vestiduras. No te falta razón, chiste, no te falta razón. Pues eso. Pero nada, que a mí me da pena, joder, como un seguidor fiel de Sony desde sus principios, pero es que Sony lleva sin sacar un juego bueno desde el 99. O sea, que ya ha llovido, ya ha llovido. Bueno. Me sacaron hace nada que era en 3D, eso no estaba bien. ¿El cual? Uno que hace nada sacaron que era en 3D, o sea, un Sony en 3D. Sí, bueno, será el los juegos de karts de Sonic, el Sonic All-Star Racing, está muy bien, la verdad, pero no es un Sonic puro, o sea, es como un clon de Mario Kart, ¿no? Que yo creo que le supera. Pero sí, lo que pasa es que a Sonic no le ha sentado nada bien el pasar a las tres dimensiones. Era un grandísimo juego de dos dimensiones y, de hecho, están intentando llevarlo por ahí, ¿no? Con el Sonic 4, que está para móviles y tabletas y demás, están intentando volver al origen, ¿no? Es que no son capaces, como si no se acordaran. Y me jode como fan, pero bueno, ¿qué es lo que es? O sea, que saber, bueno, como nunca lo de Fabio. está aquí, muerto. Sayonara, baby. No, es que no te digo bien, repítelo. Ah, sayonara. Es que se te corta. Entonces, sí, me cortas. ¿Seguimos? ¿Sigo yo? Bueno, pues yo voy a hablar de un videojuego muy mítico para mí. Y es el Final Fantasy VII. Que salió en el 97, si mal no recuerdo, 97, por esos años. saldría el Final Fantasy VII. Y un juego para la PlayStation 1, la primera videoconsola. Bueno, yo tuve la Super Nintendo, pero bueno, esa jugué poco. Y después tuve la PlayStation 1, que fue cuando realmente empecé a viciarme a los videojuegos. Y el Final Fantasy VII, pues un juego muy bueno, de muchísimas horas, que cuenta una historia en un mundo que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, se llama un mundo. Y hay una ciudad super industrializada que se llama Midgard, y entonces ahí hay un héroe que se... Bueno, está, o sea, es una odisea. Yo la he oído llamar la odisea del siglo XXI, bueno, siglo XX, básicamente. Exageración, por favor. Vaya. O sea, el Quijote del siglo XX. Es un juego imprescindible, la verdad. O sea, uno de esos juegos, yo paso un verano de vicio con ese videojuego. Jugando y jugando y jugando. Y además esto de acostarse tardísimo, levantarse temprano para jugar otra vez. Y ya digo, tener un videojuego que te da entre 40 y 60 horas para jugártelo bien. Sí, sí. Eso lo sigues haciendo, tío. No, ya yo juego muchísimo. Bueno, de hecho, ya no juego nada. Por desgracia. Tampoco porque tenga muchas cosas que hacer, la verdad. No sé, no juego porque no juego. Eso te iba a decir, no tienes nada que hacer. ¿A qué te dedicas? No, pues no sé, veo más películas ahora de jugar. Y tampoco encuentro juegos, porque ya los juegos no me atraen los que salen ahora. Pues si veo algún juego viejuno, pues sí me engancho, pero si no. ¿Dónde quedaron esas aventuras gráficas buenas que daba yo? Ya te digo. ¿Ahora vas a hablar de ellas o? No como las de ahora. No, pues yo no tenía pensado hablar de ellas. Bueno, de hecho sí vamos a hablar de pues de esas aventuras gráficas que han marcado. ¿Me la puedo jugar a ver cuál es tu juego? ¿El mío? Sí. El mío te la puedes jugar, sí. Si te acercas un poco más al... ¿El PC Fútbol 2001? Pues no, es el PC Fútbol 2001. ¡Es el Battletoads! Exactamente. ¿Y cuál es? Es el Battletoads, que es... Y ya, bueno, ya que Raúl me ha introducido, podría hablar de él. Fue el primer juego al que yo jugué. Y iba, pues... Era un juego de la NES, de la Nintendo, de esta, la primera que hubo. Esta que se caía y cogía más memoria. Era una burrada, era una pasada de consola. Y trataba sobre un par de ranas que tenían que rescatar a una tercera rana y a una princesa que había sido los dos raptados por una reina del mal. Oh, y entonces tú, si jugabas tú solo, pues era un jugador, pero podías jugar dos jugadores, porque esa consola recuerdo que tenía dos mandos incluso. Y tiene una adaptación para cuatro mandos. Exacto. Entonces, nada, es un... Y lo dijo Fabio el otro día, hace mucho me lo dijo Fabio, que es de los juegos más difíciles de pasar. De todos los que hay, ¿no? En teoría. Y yo me lo pasé, bueno, me acuerdo que empecé a jugar el día que nació mi hermano. El día que nació mi hermano fue el Día de los Reyes del 1997, si no me equivoco. Si me equivoco, porque me equivoco. Y ese día, pues, empecé a jugar a ese juego. Yo era muy pequeñito, ¿no? Allí con mi primo tal y cual, y mi madre, pues, vio que jugaba tan mal que rompió agua. Entonces ese día nació mi hermano. Y luego, posteriormente, mi hermano me ayudó a pasarme ese juego. Una vez ya crecido mi hermano, o sea, imaginado lo que me costó pasarme ese juego. Qué bonito todo, una historia. Sí, sí, fue terrible. De hecho, mi hermano se sacrificaba, era la rana verde clarita, yo era la oscura, y él se sacrificaba para que yo consiguiera vidas en una pantalla que había, que era un truco, que era si dabas muchos golpes a unos cuervos, conseguías vidas. Entonces era una pantalla que ibas para abajo y conseguías vida. Y ahí conseguías vidas, muchas, muchas, muchas, acumulabas, y eso te ayudaba luego a pasarte el juego. Si no acumulabas vidas era imposible. Y me lo pasé, pues ya te digo, empecé a jugar a los 7 a lo mejor, pues me lo pasé a los 14 tranquilamente, o a los 15. Y ese es el juego de mi vida. Luego han venido otros, a los cuales también he tenido mucho aprecio, mucho cariño. Pero este fue el que marcó mi primera. Bueno, aparte de la NES ha tenido muchos míticos también los que he jugado. Estaba el Mega Man, estaba el Mario Bros, el Maniac Mansion, bueno, todos estos mitiquísimos al principio que eran... Y luego ya pues han venido el resto, ya todo lo que todos sabéis, el PC Fútbol, y luego pues un poco las aventuras gráficas que las que luego ya hablaremos. Como Monkey Island, Broken World, que estas son las buenas. Y nada, esa es mi historia, Raúl. Antes de que empiece Raúl, le quiero preguntar, ¿va a hablar de ciclismo? Porque si me voy, ¿eh? ¡Oh, qué gran juego el de ciclismo! El manager de ciclismo. Oh, como pues, es un juego de ciclismo, me voy. Pues, de hecho, he jugado probablemente a tres juegos de ciclismo. ¡Joder! El Super Tour 3. No, ese creo que no, era el Euro Tour no. ese. 2000. A mí el que me pasó Cristian. Qué bueno, macho. Va de 2000. Era la Vuelta 2000 o algo así. Sí, es que uno es la Vuelta 2000, otro es el Euro Tour. Y otro es el Cycling Manager. Hasta sus nombres son aburridos. Y bueno, yo creo que el juego que más me gusta, aunque he jugado a muchos pro y sobre todo el FIFA 98, que fue mi primer FIFA, era un gran juego, pero elegiría el Warcraft 3. ¡Oh! Bueno, ¡gordo pecero de mierda! Los acontecimientos, ¿no? El juego más actual de los que han dicho. Sí, sí. No, la verdad es que le he dedicado bastantes horas. De hecho, puede ser uno de los pocos juegos que me lo haya pasado más de una vez. Yo suelo pasarme los juegos una vez solo. Sí, señor. Y ya está, yo tampoco hay más que contar. Decir que, claro, que con la entrada de internet, ese juego gana muchísimo al poder echar partidas online y demás. ¿Tu raza? ¿Cuál es tu raza? Los no muertos. Solía jugar con los no muertos. Yo sé, alguna vez has jugado con Lucifer. Una idea, ¿y si tuiteamos los juegos de nuestra vida con una foto o algo en el Twitter? Sí. ¿Una foto o algo? ¿Lo puedes hacer desde ahí, Jordi? ¿Ahora mismo? Hombre, si vas a hablar tú, lo puedo hacer yo, pero se me ha quedado todo sin batería. Cuando después de hablar yo, lo tuiteo. Yo voy a hablar del juego de mi vida, que tiene mucha historia detrás para mí, y es el Alex Kidd in the Miracle World. Otro juegazo, es un muñeco cabezón, feo y orejudo. Podríamos decir que soy yo. ¿Te identificabas con él? Un poco. Y bueno, es de la única consola que he tenido yo, que se la regalaron a mi hermana, la Master System. Uh-huh. Entonces jugábamos los dos, mi hermana y yo. Y hay unos monstruos que piedra, papel o tijera. Pues yo no tenía tanto miedo a los monstruos que me escondía debajo de la cama mientras mi hermana lo adivinaba. Jugaba con ella a piedra, papel o tijera. Y tenía un trauma terrible. ¿Me acuerdo? Que has arrastrado hasta nuestros días. Sí, por eso ahora el piedra, papel o tijera tampoco no me gusta mucho. Uh-huh. Es más, esa música en mi cabeza todavía suena y lloro por las noches. No tanto, pero lo de esconderme en la cama es verdad. Y solo me llegué hasta la sexta pantalla, yo creo. Es una muy difícil, un bosque verde. No sé si habéis jugado. No, yo sí, yo jugué. La primera pantalla solo. No, pues es un juego entretenido de plataforma, pero tiene vehículos, tiene motos, helicópteros. Bueno, pues hace dos años me puse con un amigo en la residencia y nos lo pasamos juntos y ahí superé uno de mis grandes traumas. Pero eso sí, guardando el juego. Sí, sí. No como, claro. No como hacíamos antiguamente. No, yo tengo que decir que yo, el que he dicho antes, sin guardar ni nada. O sea, tenías que estar como unas 5 o 6 horas pegado a la puta tele para pasarte el juego. O sea, era así. No, bueno, eso tiene mérito, ¿eh? Igual no tantas horas. Hombre, siempre se podía parar para comer y claro, eso. Claro, un pause ahí, pero unas cuantas horas sin guardar ni nada. Ahí va la luz y te jodía vivo. Sí, madre mía. Acuerdo, ¿y alguna vez ha pasado? Sí. Me acuerdo que una vez llegué con 3 vidas a esa pantalla que nunca me pasaba, iba mi hermana, se trompicó con el cable y desenchufó la consola. Un cabreo me pillé. Me cagué en ella. Pero y lo bonito que es eso, tío, pasarse los juegos de tu infancia luego ya cuando has crecido. Tío, es como que superas uno de tus barreras ahí desde pequeño. Tío. Ahora soy mejor que tú. Pequeña. O sea, yo me acuerdo cuando me rompiste el ordenador, pero eso no es algo que debamos hablar aquí. Exactamente, que hubo ahí un pique muy serio. No, sí, realmente el juego que más me ha marcado ha sido el Pokémon amarillo corrupto que nos pasaba a Georgie. El Pokémon amarillo con virus que nos pasaba. Y ordenador en el que se metió, ordenador que jodía, macho, yo no sé. Leyenda buena, pero yo no te pasé el Pokémon amarillo, yo te pasé el Alex Golf o Master Golf. Pues peor todavía. Encima era un juego malo, tío. Cuidado con ese juego. Bueno, pues ese es mi juego, el que más me ha marcado y hay que hacer. Si hay un juego más aburrido que el de ciclismo, es un juego de golf. O sea, tiene que ser lo más coñazo del mundo. Ya te digo. ¿Y de tenis? De tenis mola, el pinto de tenis que se ve mola un huevo. De golf, como dirían en los Simpsons, tío, a no ser que caiga en el aparcamiento la bola, tío. Entonces tiene que ser apasionante aquello. Hombre, pero por ejemplo el gol de Wii es entretenidillo. Sí, es verdad que no es todo el rato, pero... Ya es muy moderno. Por el mando, por el control. El juego, ese minijuego en sí, pues ya ves tú. Tampoco. Ha vivido media vida intentando despegar. Que no es un bala perdida, he cuidado con opinar. La vida pasa deprisa, casi sin darnos ni cuenta. Que por mucho que se diga, siempre hay una puerta abierta. firmamento. Que no callarás ni con pistola cuando esté despierto. Si a alguien le interesa o nuestra historia, no te la cuento sin más cuando te diga que esta carpa va a caer. Que de amigas que entre dunas no vas a poder coger. Y sin más cuando te diga que esta carpa va a caer. Que de amigas que entre dunas no vas a poder coger. Complicado una sonrisa que te hace naufragar. Cualquier cosa que me pides voy corriendo y sin duda. Y bueno, segunda ronda, ¿no? Segunda ronda, sí, venga, Fabio, hola. ¿Otro juego? Sí. No, pues no, yo lo siento porque seguramente se lo vaya a quitar a Bayo, pero a mí otro juego que ha marcado sobremanera es el Zelda Ocarina of Time para Nintendo 64, que bueno, es el primer juego que yo me sentí realmente completo al jugarlo. Me sentía adentro, llegaba a casa del colegio y lo único que quería era comer rápido y ponerme a jugar. Me pasaba las tardes enteras pensando en cómo pasar cierta mazmorra del agua, porque me quedé atascado, no sé si dos semanas, tranquilamente. Y bueno, es la verdadera sensación de la aventura. Estás en tu casa, de golpe y porrazo, eres el chico del destino que tiene que salvar el mundo y para allá que te vas. Y con tu espada y tu escudo, pues a matar monstruitos y a salvar princesas. Y joder, la verdad es que realmente te sientes partícipe de una verdadera historia de las que hemos visto en el cine de pequeños, ¿no? La Princesa Prometida o Star Wars incluso. Y además la historia acompañaba, los gráficos acompañaban, acompañaban la lógica, la habilidad y sobre todo un mundo abierto con el que cabalgar a lomos de tu yegua pona. No sé, para mí el Zelda fue el primer juego que realmente, y pues tenía 10 años cuando me lo regalaron, 9, 10 años porque me lo regalaron por Reyes y fue un mundo nuevo. Pues la primera vez que yo me di cuenta de que los videojuegos podían ser arte, más allá que puro entretenimiento. Y aún hoy en día, con 20 y tantos, me pongo el juego y me puedo quedar embobado tranquilamente 4 horas. Aunque me sepa ya todos los recovecos, todas las grutas, vamos, el Ocarina of Time, si no es uno de los mejores juegos de la historia, pues cerca le anda. Estoy de acuerdo. El Ocarina of Time es una pasada de juego. Sí, o sea, probablemente entre los 3 mejores de la historia, o sea, hay unos otros, pero vamos. Sí. Sí, porque además ya ha habido juegos que lo han superado técnicamente, más completos, que han avanzado, incluso de la misma saga de Zelda, como, no sé, el Wind Waker o el Skyward Sword. Pero como es el primer Zelda que jugué realmente a fondo, porque luego vinieron los clásicos de Super Nintendo, de Game Boy, que también están muy bien. Pero el Ocarina, yo creo que a mí me marcó un antes y un después en cómo disfrutar el videojuego y qué buscar sobre todo en un videojuego, porque a mí los FIFA, bueno, también para un rato, para jugar en compañía y tal, o los Call of Duty, pues bueno, es muy espectacular, pero un juego que te llene tanto como un Zelda, pues está el Shadow of the Colossus y el Monkey Island y de ese estilo, o sea, no, y es por ahí por donde yo creo que debería tirar la industria del videojuego si quiere seguir quemando etapas para ser considerado un género independiente y un arte, claro. Que yo creo que lo es, que ese juego es puro arte, vamos. Es una pena lo del videojuego, porque es verdad que se vería mirar al pasado un poco y ver lo que se hacía antes cuando los gráficos no acompañaban tanto. Sí, sí, sí. Se potenciaba que te divirtieras, que en vez de tener un gráfico fotorrealista, pues te lo pasaras bien, ¿sabes? O incluso lo que he dicho antes, que antes metías el cartucho o el disco en la Play 1 o en la Play 2 y jugabas. Pero es que ahora, con la Play 3, la Xbox y tal, tienes que instalar, tienes que estar pendiente de que el parche salga para bajártelo, a lo mejor se te ha quedado obsoleto, no sé, esas cosas del videojuego son de las que me echan para atrás, ¿eh? Cuando, ¿te acuerdas, Bayo, cuando estuvimos viendo la presentación de la Play 4? Sí. No había ningún juego que te llamara la atención. Todo en especificaciones técnicas, cosas sociales, ya hablaremos de eso porque antes, como tú bien has dicho, te tirabas hasta las 5 o las 6 de la mañana tú solo, en tu habitación, jugando, disfrutando, pero ahora todo tienes que compartirlo, todo tienes que grabarlo, todo tienes que saberlo y nos está perdiendo un poco la cultura del juego solitario, que no es que seamos solitarios por eso, sino porque hay cosas que se tienen que hacer solo. Para eso está el FIFA o el Smash Bros o el Mario Party, ¿no? Para jugar en compañía. Es como si te obligaran a leer en compañía o a ver una película en compañía. Claro. Qué pesado, tío, déjame que juegue yo solo a mi videojuego, claro. Porque solo quiero jugar a mi videojuego, claro, yo sí, déjame. Sí. Déjame que juegue yo solo, tío, yo qué sé. Coño, qué ansia de que juguemos todos y que... Sí. Oh, madre mía, por favor. O sea, hay cosas que lo que dice Fabio, un pro, un FIFA, coño, esos juegos para bien los amigos, vamos a echar un pro, coño, y te lo pasas muy bien. Claro, claro, sí. Pero hay otro momento que tal vez de jugar tú solo, una historia, que te metas en la historia, jueves, te supongo un reto para ti, y joder, y te emociones, pero no que te obliguen a estar ahí tuiteando o hablando con tal, o sea, las cosas no son así siempre, o sea, yo... Hay momentos para estar, para jugar solo y otros para jugar en compañía, pero como en todas las cosas de la vida, ¿eh? O sea, hay un momento para estar solo y otros para estar en compañía, ya está. Pues lo videojuegos es igual, y lo que no pueden hacer es que nos metan ahí el eso de... Hay que jugar todo... El juego social, ¿no? Que lo llaman ahora, algo así era. Exactamente. ¿No? Todo, sí, sí. Todo. Y lo dice un sociólogo, ¿eh? Ojo. Que no es una mala manera de fomentar los lazos grupales, lo de jugar a videojuegos, para nada. De hecho, eso se lleva haciendo un montón de tiempo, no lo inventan ahora con los pros y todas estas historias. Y con el SinStar y todo esto, bueno, que esto es muy mítico, ¿no? Pero, coño, que también nos dejen nuestro espacio para disfrutar nosotros solos de los nuestros. Culpa, ¿no? Culpa de la Wii, sobre todo. Sí, sí, culpa de la Wii con las putas... ¿Qué Wii? Esto es culpa de Facebook, de Twitter, de toda la gente que quiere que tiene una ansia por compartir su vida y ya está. Y era cuestión de tiempo que se compartiera el videojuego porque, joder... El videojuego, con las partidas online, pase, pero lo que hay ahora, por culpa de Facebook y todas las redes sociales, es demasiado, de verdad. Y la Wii, tú dices de la Wii, pero la Wii es como la Nintendo 64, cuatro mandos, juegos que lo fomentan, y joder, yo me lo paso de puta madre con el Mario Kart, con cuatro sí, mandos. Pero si yo no digo que la Wii sea mala consola, digo que se ha fomentado de mala manera juegos mierda porque sean sociales, ya está. O sea, lo de... Sí. Si es que sí, joder. Si a nosotros la Wii nos gusta, joder, si sí, nosotros jugamos mucho, ¿no? Pero, sí, yo con la Wii me lo he pasado de puta madre, sí, sí. No, pero tú te quejas más de que la Wii ha democratizado el videojuego, ¿no? Que ahora un abuelete puede jugar, que una madre puede jugar, que ha sacado juegos para toda la familia. Eso está muy bien, pero que no es... Que ahora no tiene por qué ser solo eso, quiero decirte. Que estábamos llama... bien con lo que teníamos antes también. O sea, que se puede diversificar sin llevarlo todo al extremo de que tenga que ser los juegos social todo y no... Es lo que se llama el videojuego casual. Ahora solamente hay videojuegos casuales, ya está. O sea, son el videojuego para el abuelo, lo dices tú, para el abuelo, para el niño. Coño, pues yo qué sé, antes éramos niños y jugábamos a juegos con unas historias acojonantes, que te suponían un reto, que tenían ahí toda la noche demandándote los sesos para joder, eso también era bonito y eso a mí me gustaba más. Sí. Las aventuras gráficas antiguas, joder, las aventuras gráficas de los 90, esas aventuras gráficas que es que te tenían puteado ahí para que pasártelas, pero al final te las pasabas y te sentías realizado. Sobre todo las de LucasArts, sí. Ahora, son verdaderas joyas imperecederas. Ahora voy a hablar yo de una de ellas, o sea, no voy a hablar de Monkey Island ni nada porque eso ya lo comentarás tú después, o si no lo comento yo después. Voy a hablar de una que me pasé yo hace poco, no, el verano pasado. Y me encantó, o sea, me encantó y me parece de los mejores videojuegos de la historia también, que es el Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ah, muy bueno, muy bueno. Es un juego, o sea, el mayor mérito de esa aventura gráfica es que es una película de Indiana Jones jugándola tú, o sea, siendo tú Indiana Jones. Entonces, de Indiana Jones de las buenas, no de la última. ¿Me repite el nombre? Indiana Jones and the Fate of Atlantis, el destino ese. Que sepáis, yeah. ¿No? Un inciso, que nuestro productor está tuiteando los juegos que estamos diciendo para que... Está, tuiteó en pasado. Sí, sí, bueno, está tuiteando, tuiteó, está, bueno, no sabemos. Claro, tampoco vamos a andar con milongas temporales que no estamos aquí en regreso al... Y el hashtag, si quieren, así que nos busquen. Y eso quiere decir que el juego trata sobre Indiana Jones interesándose porque le ha llegado una estatua que se ve que es de la Atlántida, entonces claro, pues... Va a buscar adelante y a poco, bueno, como sabes, es una película de Indiana Jones, pero además ese juego tenía el gran mérito de que su nudo, o sea, su parte central era rejugable porque había tres caminos distintos para llegar al final, digamos. Entonces, podía jugar, o sea, podía rejugarlo y sin volver a jugar lo mismo que había jugado antes. O sea, eso en una aventura gráfica es algo único, ¿no? Una aventura gráfica, una vez te la has pasado, normalmente ya, o sea, te la puedes volver a jugar, pero por nostalgia, no porque te vaya a suponer ningún reto, porque con ese juego, con Indiana Jones and the Fate of Atlantis, sí, porque te lo puedes pasar las tres veces y de forma distinta. LucasArts, de hecho, lo hace eso muy bien, ¿no? Lo distinto. No sé, el otro día vi un vídeo, ya que hablas de LucasArts, sobre la saga de Monkey Island. Y decía algo así como que era un videojuego que mencionaba muchas, que hacía muchas menciones a, pues, a películas, a otros videojuegos, tal y cual, y que se convirtió, que formó, pasó a ser de lo que era, de intentar parodiar, a ser parodiado el propio juego por otros juegos que vinieron después. Sí. Y que muchos juegos, pues, tenías la opción a lo mejor de convertirte en el propio Guybrush Threepwood, ¿no? Y no sé, que ha sido un juego que... Como de LucasArts, ¿no? Que son videojuegos que marcan, ¿no? Que son buenos juegos y que te hacen pensar y que eso se agradece, ¿no? Para seguir jugando. Es que para cumplir... actualmente pocos juegos te exigen pensar, ¿eh? Pocos juegos te exigen el comprometerte, el identificarte con lo que estás jugando. Muy poquitos en la actualidad. Ahora es todo un bombardeo de imágenes, de efectos especiales, de quick time events, que son pulsar un botoncito en el momento justo para que no te maten. Y joder, es que lo que estás diciendo tú, Cheito, esos juegos eran una auténtica delicia. Y de pequeños quizá, cuando los jugábamos, no éramos conscientes de todo lo que ofrecen. Pero lo jugamos ahora otra vez, como el Broken Sword y estos de LucasArts, y joder, es que dices, estamos perdiendo el rumbo, esta industria no sabe dónde va. Facturará más, tendrá más público, tendrá más factor social, pero yo de aquí no quiero participar, no quiero estar aquí en este barco. Yo precisamente era, iba a hablar, mi siguiente juego iba a ser, no sabía cuál decir, iba a ser, estaba entre, bueno, empecé fútbol y todo esto, ya sabéis que juego al pro, sobre todo a los managers me gustan mucho los deportivos, me puedo pasar horas y horas y horas jugando, intentando ascender a un equipo de tercera a segunda B, de segunda B a segunda, de segunda a primera, cambiar de equipo, irme a la Bundesliga, irme a la Liga Francesa, o sea, me puedo pasar horas y me encanta. Pero quería mencionar como otro juego que me marcó mucho, el Broken Sword, el 1. Porque me parece un juegazo terrible. Y solo por esa primera escena en ese café de París, en cuando explota la bomba con el payaso, bueno, ya te entran unas ganas de seguir con la historia ya, y luego ya te vas metiendo en la trama. Sí es cierto que luego las siguientes entregas, bueno, la 2 está bien, la 3, sí, bueno, empieza un poco a decaer, pero como el 1, yo creo que poco... Cuando te vas a Irlanda. Sí, cuando te vas a Irlanda. Con la puta cabra. Hostia. Eso te iba a decir, que nos contara Cheito el episodio de la cabra, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas más putas que hay en los videojuegos. Y que no se sabía muy bien cómo pasarla. No, y más tontas, porque realmente no es tan complicado, ¿eh? No, es una gilipollez. Es una tontería. De hecho, me pasó también en el 2. El 2 es el de los aztecas, ¿no? Pues también me pasó, no encontraba un camino que era el que te conducía hacia donde tenías que poner no sé qué. Y era una tontería, porque era un camino que estaba entre medias de otros dos. Y ya no sabías por dónde dar más vuelta, y resulta que es que las flechas se chocaban, porque estaban muy, muy, muy juntos los caminos. Entonces tenías que dar justo en esa flecha para irte por el medio. Y también fue una cosa que me costó mucho. Pero a lo que íbamos, que son juegos que te hacen pensar, que dices, coño, ¿y cómo me pasó esto? ¿Dónde, esta llave que manda, dónde la meto? Bueno, en una cerradura, ¿no? O no, porque igual la tienes que meter, se la tienes que dar a otro para que te abra el otra cosa y coger. O sea, que son juegos que tienes que pensar mucho. Y la trama de los templarios y tal. O bueno, y la trama de los templarios que encima te enseña, ¿no? Y es una historia cierta lo que cuentan y tal. Y luego, aparte del Broken Sword, pues ya te digo, el Monkey Island también quería comentarlo porque se... Pues, mítico, yo creo que muchos hemos jugado y yo en especial el 3 al que más cariño le tengo porque es el que, no sé, una mezcla de originalidad y gráfico, ¿no? Que es una pasada, ¿no? Que además fue la guerra esa de barcos, las rimas, ¿no? O sea, sí. Un juegazo de la leche. Y también quería mostrar el Hollywood Monster, ya por acabar, que también es otra mítica aventura gráfica, pues que es muy típica y también pues es digno que la mencionemos aquí, ¿no? Que es ya sabéis cuál es, tampoco. Sí. Y es bastante mítica también. ¿Te puedo saltar? Sí. Es que vosotros estáis hablando de juegos de pensar, juegos de tontería y de gilipolleces. ¿Sabes cuál es el mejor juego del mundo y no hay que pensar nada? Metal. Hostia. Vas avanzando, vas disparando y te diviertes más que con todas esas mierdas que vosotros decís. Avanzar, disparar, avanzar, disparar. Está la Alone in the Dark y todo esto que también son de pegar tiros. Que a mí Metal me gusta con vidas ilimitadas. Sí. De que te descargas ahí toda tu adrenalina en el puto juego, ¿verdad? Tardas una hora en pasártelo, te entretienes como nunca y no piensas. Punto. A ver, que no estamos diciendo que esos juegos no nos puedan divertir y que no sean buenos, porque joder, todos disfrutamos con el Metal Slug o con el Contra o con alguna partidilla de, yo qué sé, de cualquier juego de ese tipo. pero que yo creo que disfrutamos un poco más y que la industria puede madurar si tira por otro camino, sin descuidar este, porque el entretenimiento puro y duro es algo que el videojuego es inherente a él. No, si ya te empiezas a ir por otros derroteros, quizás hasta pierdas eso, la propia diversión. Porque yo he jugado recientemente a un juego que es de Play 3, el Just Cause 2, que es como un GTA pero a lo bestia en una isla, y joder, me pasó de puta madre. No tiene argumento, no tiene nada, pero pegas tiros a los Schwarzenegger y Stallone juntos. Y de vez en cuando eso viene muy bien. Claro, es que yo me pasé como 2 semanas a ese juego, pero flipando, divirtiéndome. Digo, joder, está claro que lo necesitamos. Igual que necesitamos American Pie en vez de tanto Malik y tal. Tampoco no nos pasemos. Pero yo solo quería defender este porque Battlefield y todas esas mierdas me parecen una mierda porque tienen demasiado gráfico. Yo solo quería defender. El Battlefield 1942, cuidado. Bueno, ese sí. Con Kawasaki, sí. El asco. Oh, joder, qué juegazo. Bueno, que me ha saltado Raúl, venga. Pues yo estoy dudando entre dos, como que además lo he dicho anteriormente, que son el FIFA 98 y el PC Fútbol 7. El FIFA 98 sería porque fue el primer, digamos, simulador de partidos. Uh-huh. Y el PC Fútbol 7 era más de llevar un equipo, uh-huh. Y no se podía, bueno, se podía jugar con ellos, pero... Yo ¿no? creo que sí que en el 7 se podía jugar. Se podía jugar. Y en el 2001 como... también. Luego creo que en los demás ya no sé, sí podía jugar, pero eran peores. Ya no, uh-huh. De todas maneras, también pienso que como el PC Fútbol 7, que se quite cualquier otro de manager, ¿eh? Pero sin duda. Tal, los PC Basket también son muy buenos. Sí, esos también son muy buenos. Y bueno, a mí me ha gustado mucho porque además en el 97 fue cuando yo creo que fue mi primera colección de cromos. Uh-huh. Y fue cuando me empezó a interesar por el fútbol, lo que es el fútbol, ver partidos y eso. Por eso yo creo que me quedaría con el PC Fútbol 7. Maldito día ese, que te interesó en fútbol. Buen juego. Yo soy más del 2001, pero porque es el que tuve. ¿Hacemos otra ronda o...? ¿Quieres hacer otra ronda? No. Habla del Monkey. Ah, no, yo quería aventar también el Metal Gear Solid, la saga Metal Gear Solid. Yo me pongo con el Sin City. Joder, pero la saga Metal Gear que es imprescindible dentro del mundo de los videojuegos. El Civilization, ese también era buenísimo. Y un ejemplo de cómo terminamos una saga con o sea, con honor, joder, o sea, una saga bien acabada. Porque el Metal Gear Solid 4 es un ejemplo de juego con graficazo, una historia de la hostia, y una jugabilidad de la hostia, que no te aburre en ningún momento. Bueno, hay gente que se queja de muchos vídeos, pero a mí no me gusta. La jugabilidad del Metal Gear es un poquito... Vamos a ver. Joder, la del 4 es súper variada, o sea, va en un acto hace una cosa, en otro, o sea, joder. No, yo digo del 1, del que estás tú hablando. No, yo estoy hablando ahora del 4. Ah, del 4, vale. Sí, no. Estaba hablando de la saga en general, pero me centro en el 4, vamos, el mítico es el 1, claro, el 1 que es una pasada, y la historia, sobre todo por la historia, que creo que ya se ha confirmado que van a hacer una película, y la película va a ser horrible, pero que la gente sepa que la historia es una pasada. Y ya está, solamente quería decir eso. Pasamos a hablar de un videojuego actual, de moda. Vamos, ahora sí, esto me quiero introducirlo yo porque yo sí, igual que antes he dicho que he sido yo el que he propuesto este tema, también he sido el que he hecho las gestiones para traer a dos de los actuales creadores de videojuegos, de aplicaciones, ¿no? De Android y de general, ¿no? Porque sí. De más importantes de la actualidad. Y ojo, porque es un juego adictivo del que vamos a tratar y que está teniendo mucho éxito entre, bueno, usuarios como Ansar, como Maruenda, está teniendo mucha acogida. El récord es no, este programa se está profesionalizando, cuidado. Y he hecho las gestiones y me siento orgulloso de haber traído a los creadores del mítico Acapulco. Juegazo. Tenemos al creador del nombre, señor RC, no sé cómo, el mazo, podemos sí, llamarlo. El mazo. Y tenemos al creador de lo que es la aplicación y del juego en sí, que también tiene su mérito, no tanto como el nombre, porque es un nombre de la hostia, pero tenemos aquí también al creador, el señor Alan Software. Muy buenas, estamos encantados de venir a este programa, de que nos hayáis invitado. No quieras tener el protagonismo. Vayamos primero con el que creó el nombre. ¿Cómo se te ocurrió este nombre? Acapurni, ¿de qué viene? ¿Del Swahili? ¿De dónde? No, bueno, es una historia larga. Que no vamos a contar. Que no voy a contar, obviamente, okay. Porque si no se perdería la magia. Sí, sí. Para otra ocasión, si quieres... Sí, bueno, se puede hablar... Lin, lin, lin, se puede hablar. Tengo que pedir presupuesto al productor porque, claro, esta entrevista no ha sido barata, también hay que decirlo. Pero además, de hecho, ya tengo más nombres para próximas aplicaciones, o sea que... No, no, no me digas usted más. Pero no me ha contestado de dónde viene, ¿es invención propia? ¿O? No. Fue otra persona lo dijo y me quedó marcado cuando lo dijo y... O sea, que no, me es, salió. No es idea original suya. No, ese no. Entonces, ¿por qué ha cobrado si no es original suya la idea? Hombre, porque el otro no lo sabe, ¿no? Y ha cobrado bien, ¿eh? Estamos hablando de corrupción, ¿no? Sí, por supuesto. Otro episodio más de corrupción del mazo, ¿no? Exactamente. Vale, y bueno, el creador del juego, ya sin más preámbulos, ¿no? Vamos a hablar con él. Sí, sí. Gracias. Tengo que decir que él también me ayudó un poco en los niveles y probando. Menos mal. ¿Cómo se te ocurrió semejante idea? Bueno, primero explícanos de qué va el juego. ¿Y dónde lo pueden encontrar todo eso? Bueno, usted es libre. Bueno, pondréis un enlace en el blog. En el Twitter también pondréis un enlace, pero hablaré con el productor. Sí, no, ya se lo digo yo, no, bueno, te preocupes. El juego te muestra 25 cartas y tienes que ir ordenándolas de mayor a menor. Tienes que coger primero todas las K's, luego todas las Q's. ¿De verdad? Irlas pulsando, sí. ¿En serio? Eso es importante porque no queda del todo claro, ¿eh? Las primeras partidas suelen ser de menos 1000 puntos. No empieza por el As. No. Empieza por el rey. Exacto. ¿Y por qué? Porque los franceses lo hacen así. Ah, no, yo juego al póker, soy un humilde jugador de póker y el as es lo más alto, vaya. Me era más fácil ponerlo así. Muy bien. bueno, no queda muy claro, pero según vas jugando, a todo el mundo que se lo explico, la primera partida es penosa. Uh-huh. Pero a ver, te salen 25 cartas, pues tú tienes que buscar todos los K, las K que haya, las pulsas. Si no quedan K, pulsas las Q y todo eso. Y así el juego. ¿Se podría decir que esto es como el Tomaco de los Simpsons? ¿Es una mierda de juego, pero es adictivo? Súper adictivo. Se podría decir que sí. Es el Tomaco de los juegos. Yo me tengo que echar mi partida diaria porque sin mi dosis no puedo vivir. Y díganos dónde lo pueden encontrar. No sé, ¿le costó mucho crearlo? ¿Tardó días, semanas, meses, años, lustros? Fueron meses de planificación, de pensar todo, de probar y probar, explotando aquí a mi compañero durante todo el día que lo pruebe. Un ensayo y error de manual, ¿no? Un método científico rígido, o sea, un método científico de manual, ¿no? La hipótesis, contraste. Noche sin dormir pensando las normas. Bueno, ahora en verdad tardé 3 días en hacerlo. Si buscan en Google Acapurni con K, os sale ya lo primero. ¿Y sin H al principio? Y sin H. Deletréalo. A-K-A-P-U-R-N-I. Exacto. Sé deletrear. Muy bien. Y nada, si quieren comentar algo más de su, bueno, de su espectacular videojuego o de otros que haga, porque claro, ya que has trincado, o sea, has cobrado bien, puedes hablar de lo que quieras, claro. Tengo más aplicaciones, pero ya hablaré de ellas otro día. Voy a decir cómo se me ocurrió, porque estaba yo un día en clase de informática y nos estaban enseñando un algoritmo. Un algoritmo es una clase de pasos que hay que seguir para hacer algo. Uh-huh. De cómo ordenar una lista de números. Y tenía delante mío a un compañero que estaba jugando a un juego de dados. Y yo, ordenar, dados, ordenar, cartas, ordenar, videojuego. ¡Jo! Muy lógico. Fuiste a casa corriendo, lo apuntaste en tu libreta mágica y... Exacto. Y de ahí surgió todo. Empecé a escribirlo y ahí salió. El apoyo de tu novia me contaste que ha sido importante, ¿no? Para la creación de este juego. Yo no sabía. Gracias. O sea, ¿qué lo escribió ella? ¿Cómo se llama? Desde aquí, di su nombre, mándale un saludo. Voy a decir su inicial, ya ves que es MD. MD. MD. Mano derecha. Para... Ah, señora M, de la cual hablaban los piratas en una canción, ¿verdad? Sí. Fíjate. Fíjate. Que si tienes alguna pregunta, vaya, para hacerle a los creadores de este videojuego. No, yo simplemente que yo también me he viciado mucho. Ah, ¿tú también juegas a la Capurni? Sí. Bueno, cuéntanos tú. Últimamente menos, pero hoy he conseguido el máximo récord. Me estoy diciendo que he juntado en la misma mesa al creador de la Capurni. ¿Qué pasa? Al nomenclador, me acabo de inventar esta palabra, creo, de la Capurni, y al que ha batido el récord esta mañana. Lo que pasa es que con el nick de S, o sea, yo me llamo este. conseguido el máximo récord, yo sí. Estoy orgulloso, la verdad. Estoy orgulloso porque me ha costado mucho trabajo. Sí, sufriste. Sí, sí, mucho, mucho, mucho trabajo. Cuentan que después de batir el récord tienes que irte a la cocina a beber 3 vasos de agua porque de la tensión, sí, sí. Pues eso, te baja la tensión y te bajan los líquidos y bueno, el dedo se te pone musculado, porque tienes que pulsar, claro, pum, pum, pum, pum, pum. Entonces, claro, te pone uno nervioso. ¿Se puede decir que el dedo llega a ser incluso de estos que van a los gimnasios y que no pueden parar de...? Sí, sí, sí. ¿Vigoréxico? ¿Un dedo vigoréxico? Sí, sí, sí, sí. Que no puedes parar, esa es una cosa que no puedes parar. Pero bueno, ya una vez consigues el récord, ya la verdad es que uno te sientes realizado. O sea, que no estudias ni trabajas ni haces nada, pero bueno, claro, el récord de la Capurri, claro, claro, consigues que tu vida pues tenga sentido, ¿no? Ya tengo para 2 años, sí. Vale. Ya. Pues que sepas que esta labor es muy importante hoy en día para la sociedad. Dar algo que hacer a la gente. Así que desde aquí lo recomiendo enfervorecidamente, de verdad, la Capurri, juegazo. Y bájenselo, en serio, es adictivo y una maravilla. ¿Alguna pregunta más, Fabio? Sí, yo quería dejar primero una cosa clara, que es que el primer dominador de mano con mano de hierro que tuvo a Capurni fue mía, fue mi mano. Y yo. Estoy rodeado de figuras, macho. Sí, no, porque aquí el Nick S o Raúl o tal van un poco de gallitos, pero bueno, porque yo les dejo, porque estoy retirado. me retiré en la cumbre porque ya no tenía ningún aliciente seguir batiendo mis propios récords una y otra vez, porque la competencia era muy poca por parte de mis rivales. Puedo verles felices de que fui con el entrenamiento, de superarme, pero bueno, que nada, que sigan. Y a ti te quería preguntar, al CEO de Alon Software, que ¿qué planes de futuro tiene la empresa? Si ya tienes algún videojuego en mente, o una aplicación, alguna gestión, cuéntanos. En futuro hay que dejarlo todo muy oculto, porque yo soy como Apple. Yo creo que debería un poco cambiar de voz un poco, tío, por si acaso confundimos al personal. No, tampoco. Quiero ser un poco como Apple, que ahí oculta un poco de las cosas, pero por ser vosotros os voy a decir que estoy trabajando en una aplicación de película, algo así como Film Affinity para el móvil, una aplicación para Twitter y un nuevo videojuego. ¿Filmapurni? Filmapurni. El nombre todavía no lo voy a decir, pero no va por ahí. Va a soltar Raúl, ¿no? O sea, el mazo, el mazo. Oye, ¿y no tenías tú una aplicación de Fórmula 1 o algo así? Sí, la saqué hace poco, una que te dice los resultados, si Alonso ha llorado o no, esas cosas. Pues para eso no hace falta saber, tener una aplicación. No, a ver, tú te vas a los resultados de hoy, Alonso segundo. Ah, bueno, no ha llorado mucho. ¿De hoy? ¿De hoy? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú te habías enterado? Porque Alonso segundo. Digo, que eso sería hace una semana, ¿no? Ah, sí. Ah, vale, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y nada, yo creo que ya hemos hablado demasiado de este gran videojuego, ¿no? Me pasaría horas hablando de la Capurni, de verdad, pero claro, es que aquí también tenemos un tiempo, el productor, ya te digo, el productor que coincide con que es el creador, pues no se aclara. No podemos se aclara. Echar más tiempo, pero... No, como veáis. No, podríamos despedir ya. Pues sí, si queréis, no vuelve. Despedimos. Pues falta un número, Fabio, dilo. No, primero vamos a despedir algo mejor, esto no es decir... Bueno. Fabio, ¿quieres decir algo de despedida así? Pues mira, ya llevo muchas broncas por mis comentarios un poco nazis, un poco, pues tampoco son muchos, y voy a intentar a partir de ahora contenerme, o sea, voy a moderarme. A todos los que nos están criticando por nuestro tono ácido, decirles que tenemos un propósito de enmienda muy poderoso. Y que nada, que antes de acabar en la hoguera, como las brujas de Salem, que nos sigan escuchando y que de nazis ya... poco. Bueno, voy a contar un chiste. ¿Cómo entran 30 judíos en un mini? ¿Cómo? ¿En un qué? En un mini. ¿Cómo entran 30 judíos en un mini? ¿Cómo? Venga. ¡En el cenicero! Y ya aquí nos despedimos, venga. No, te quería comentar una cosa, y es que hay una cómica muy famosa en Estados Unidos, que es Sarah Silverman, que al ser judía hace muchos chistes tuyos. Te caería muy bien. Sí. Pues sí, pues la tengo que ver. Yo quiero finalizar con la frase con la que finalizamos desde la semana pasada los programas, con mi libro de refranes, y esta frase ha sido al azar, la he encontrado y dice algo así como: ninguno ganó gran fama, dándole las 12 en la cama. Algo cansado del marioneta ser, intoxicado de orden sin placer, por no escuchar mi corazón, me he perdido un gran tiempo. Todo lo que pudo ser cambió. Estamos lejos, te voy a decir, no te quiero mentir, ya no puedo fingir y no puedo. Yo sé que tú estarás bien. No puedo más. Es lamentable, es la verdad. Eso que pides no lo puedo dar. Ya no esperes más. Tanto tiempo que recuperar, que ya no vuelve a la quiero mentir, ya no puedo fingir y no puedo más, no quiero más. Yo sé que tú estarás bien. Te voy a decir, no te quiero mentir, ya no puedo fingir y no puedo más, no quiero más. Yo sé que tú estarás bien. Yo sé que tú estarás bien.